Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, viernes 24 de abril. El Partido Popular de Ubrique se sumará este domingo a la iniciativa Andalucía en Silencio, una convocatoria de la Junta de Andalucía con la que se quiere rendir homenaje a todas las víctimas del COVID-19. De esta forma, se invita a la ciudadanía a guardar 3 minutos de silencio el próximo domingo 26 de abril a las 8:03 de la tarde, por lo que 3 minutos antes de los aplausos se mostrará en silencio nuestro respeto desde nuestras ventanas y balcones. Igualmente se anima a colocar en lugares visibles crespones negros, mensajes y muestras de apoyo a las familias de los que ya no están. Y a continuación se romperá ese silencio con los aplausos que, según la Junta de Andalucía, demuestran cada día a las 8 de la tarde nuestra grandeza. Otros temas de interés. A partir del próximo domingo, los niños y niñas de la localidad de hasta 14 años podrán salir de casa para pasear durante un tiempo máximo de 1 hora y a una distancia de hasta 1 kilómetro alrededor de sus domicilios. El horario establecido es de 9 de la mañana a 9 de la noche, acompañados en todo momento por un adulto responsable que conviva con ellos. Los menores deberán mantener la distancia social establecida por las autoridades sanitarias y no podrán hacer uso ni de parques ni de juegos infantiles comunes. Antonio Martel, como concejal de infancia, ha solicitado a la ciudadanía que se respeten las indicaciones de las autoridades. Sí, bueno, todo lo que anteriormente, siempre haciendo caso a las autoridades competentes para el tema del desescalamiento que está haciendo con el asunto de, las salidas controladas para niños y niñas, ¿no? Que es a partir del próximo 26 de abril. Aquí es la máxima, aquí hay que hacer caso a las recomendaciones y a las directrices que mandan las autoridades competentes, ¿no? Y sí que, a partir de este próximo domingo de abril, va a haber una pequeña desescalada para que los niños puedan salir a dar paseo, jugar en la calle una vez al día, ¿no? Uh-huh. Siempre, haciendo las recomendaciones, principalmente el horario permitido, de 9 a 9, evitando siempre a las puntas. Siempre será acompañado en todo momento por un adulto responsable que conviva con ellos, puede ser un hermano mayor de edad, podrá salir hasta con 3 niños y deberá, siempre manteniendo la distancia, ¿no? Siempre mantener la distancia, más mascarilla y el contacto social. Esos son 3 fundamentales que hay que mantener. Uh-huh. Después, por otro lado, se respeta las medidas de distanciamiento social con otros niños, adultos, por casualidad, haya cruces y siempre como han establecido las autoridades sanitarias con lo anteriormente, el distanciamiento social, el que no haya contacto y las mascarillas, uh-huh, en este caso. Se permite correr, jugar y hacer ejercicio. Los niños siempre van teniendo, como hemos dicho, una de las premisas, siempre respetando las medidas de distanciamiento social. Y podrán salir con su propio juguete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles como para evitar ese contacto, ¿no? También, en un entorno rural, próximo en algunas zonas, podrá salir a pasear por el campo, el bosque, respetando siempre las medidas de distanciamiento social. El distanciamiento social, el contacto es fundamental, respetarlo, ¿no? Y no podrá salir del hogar, evidente, niños, niñas o adolescentes con síntomas compatibles del COVID-19 que se encuentren en cuarentena. Uh-huh. Estas son las especificaciones en breve que da, las autoridades competentes sobre el tema de la salida controlada para niños y niñas a partir de este próximo 26 de abril. A este mismo asunto se ha referido hoy el jefe de la policía local, José Salguero, el cual ha solicitado a los adultos sentido común y responsabilidad respecto a la salida de los menores a partir del próximo domingo. Sí tenemos conocimiento, como has dicho antes, tanto las informaciones que están en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sí se tiene conocimiento de que efectivamente a partir del día 26, el domingo día 26, y de 9 de la mañana a 21 horas, los menores de 14 años podrán salir a dar un paseo, a jugar, siempre acompañados, esto hay que dejarlo muy claro, siempre acompañados por una persona mayor de edad del ámbito familiar, ¿vale? Bien puede ser el padre, la madre o un hermano. Mayores de edad, pero siempre del ámbito familiar. como sabemos, pues pueden salir durante una hora. La persona que esté a cargo de estos menores tiene que estar pendiente de ellos, es su responsabilidad, porque los menores de 14 años penalmente no tienen responsabilidad, son esas personas mayores que las acompañan quienes son los responsables. Yo siempre digo que lo que tenemos que utilizar es el sentido común, y si yo me lo pido para nosotros el sentido común, pues lo pido para la ciudadanía, y sobre todo la responsabilidad de esos padres, hermanos o familiares de los menores que van a salir a respirar un poquito aire, ¿no?, después de tanto tiempo confinados. Por supuesto, hay que respetar esas medidas de seguridad, esas distancias sociosanitarias, no con la persona que sale con esos menores, sino con el resto de menores que van a estar también en la vía pública, y con el resto de adultos que acompañarán a esos otros menores. Porque ya he leído por ahí muchas... Pero bueno, ¿y cómo salgo con mi hijo y tengo que mantener la distancia? No, con tu hijo no tienes que mantener la distancia. Con él lo que tienes que estar es pendiente de él y que no pase esa distancia con otros menores o con otros adultos. También tenemos conocimiento de que pueden correr, jugar, hacer ejercicio, pero claro, nos encontramos que ¿dónde lo hacen? Porque los parques infantiles van a estar completamente cerrados. De hecho, desde aquí quiero informar que, como bien hicimos el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, precintamos todos los parques infantiles que existen en la localidad, volveremos a hacerlo, pues tendremos que utilizar pues aquellas vías de tránsito peatonal. Las aceras para dar el paseo correspondiente o las plazas, ¿vale? En Ubrique tenemos bastantes plazoletas y plazas donde podremos llevar a nuestros niños, los más cercanos a nuestra vivienda, porque asimismo establecen que podremos estar, podremos movernos a alrededor de un kilómetro, ¿vale? También nos pone que en el entorno rural. Yo no consideraría Ubrique un entorno rural, aunque vivimos en un paraíso, no lo consideraría un entorno rural, porque entonces utilizaríamos ya los vehículos, sacaríamos a los niños, nos iríamos a La Vega, al trasvase, y entonces prácticamente montaríamos, pues, no quiero decir una feria, pero no creo que sea lo más aconsejable. Y, por supuesto, recordar que todas aquellas personas, ya sean niños, ya sean adultos, que muestren algún síntoma compatible con el COVID-19, por supuesto no pueden salir del domicilio y tienen que realizar la cuarentena correspondiente. No nos vamos a engañar, las cosas, el supuesto, o en este caso esta salida de menores, no va a ser fácil controlarla. Por eso, desde aquí, desde la policía local, lo que pido es sentido común a los padres o los familiares que vayan a sacar a sus hijos a dar ese paseo. Mucho sentido común y mucha responsabilidad a la hora de estar con ellos en la calle. Si sabemos que no podemos estar a más de un kilómetro de casa, si dentro de... En fin, podríamos pedir DNI también, documento de nacional de identidad, o sea, el libro familia, en fin, para saber dónde vive esa persona y a la distancia que está. Por supuesto, hay viviendas que están ya casi a las afueras de la población, o que no están muy céntricas, y sí se podría salir un poco al campo o algún carril o algo a dar a un paseo. Pero la gran mayoría que vivimos aquí dentro del pueblo, pues un kilómetro, pues seguro que tenemos alguna plazoleta o algún sitio donde los niños puedan disfrutar de esa hora de esparcimiento que pueden tener. El jefe de la policía también ha advertido a la ciudadanía en general y en especial a los comerciantes de la localidad que se han introducido billetes falsos de 50 euros en los comercios. José Salguero ha pedido que se extremen las precauciones y que si detectan algún tipo de billete sospechoso, que se avise a la policía o a la Guardia Civil. Se ha tenido conocimiento aquí en la policía local, tanto aquí como en Guardia Civil, de que se están introduciendo varios billetes falsos de 50 euros en la población, en los establecimientos que se encuentran abiertos, y desde aquí pedirle que a esos comerciantes que extremen las precauciones a la hora de aceptar cualquier tipo de billete, sobre todo esos de 50 euros, y que comprueben bien que son moneda de curso legal y no falsificaciones. Quería decirlo antes de que se pasara más tiempo para que todos estos comerciantes y demás que se encuentran abiertos, como digo, extremen las precauciones. Que hoy en día la gran mayoría, por no decir el 100% de los establecimientos, tienen máquinas que comprueban la veracidad de ese billete, pues nada, que extremen las precauciones y si en algún momento comprueban de que le ha llegado uno de estos, de estas monedas, de este billete, pues bien que se ponga en contacto con policía local o con la Guardia Civil. Por eso, como he dicho antes, la gran mayoría tienen sus máquinas detectoras de billetes falsos. Pues nada, pedirles que extremen mucho las precauciones a la hora de recibir y de aceptar ese tipo de billetes. El concejal de Juventud, Antonio Martel, también ha dado a conocer las iniciativas de ocio que se están programando durante este periodo de confinamiento para los jóvenes de la localidad, entre las que se encuentra la convocatoria de un taller online de iniciación a la lengua de signos. Sí, desde que empezó el confinamiento, desde la Delegación de Juventud e Infancia, pues hemos estado realizando dentro de los medios posibles, ¿no? Sobre todo a través de redes sociales y a través de internet y redes sociales, pues bueno, hemos estado haciendo una serie de iniciativas que seguiremos trabajando. Ahora mismo actualmente estamos embarcados dentro de unos cursos, pero bueno, empezamos realizando desde la Delegación de Juventud diversas actividades lúdicas de juegos online con diversos premios, como fue una batalla de League of Legends y batallas de gallo, ¿no? Que seguidamente, bueno, ya se han realizado. Actualmente pues estamos en la Delegación de Juventud haciendo un taller de iniciación a la lengua de signos española, que la próxima sesión es este 26 de abril a 5 de la tarde, y que bueno, lo que son la parte lúdica seguiremos realizando, porque también lanzamos una encuesta para saber cuáles eran los juegos, las necesidades que tenían los jóvenes en materia, bueno, más bien lúdica o de realizar a través de los medios que tenemos a nuestra disposición actualmente, porque sí que es verdad que al estar cerrada la Casa de la Juventud, pues bueno, limita un poco lo que son las posibles tareas o actividades que se pueden realizar con los jóvenes, ¿no? Y bueno, empezamos trabajando con el tema de los juegos online, y la verdad que tuvo bastante una muy buena aceptación por parte de los jóvenes, un gran número de jóvenes de nuestra localidad que participaron, y bueno, y seguiremos en esa línea trabajando el tema de los juegos online. Y por otra parte, pues bueno, también aprovechando los recursos materiales y humanos que tenemos dentro de la Casa de la Juventud, pues hemos empezado la iniciación a la lengua de signos española, que bueno, también a través del canal de Facebook de la Casa de la Juventud, pues bueno, se van colgando los vídeos, se van realizando actividades, bueno, no presenciales, sino a través online. Y que bueno, también esa aceptación, y cada persona va colgando su vídeo, bueno, está bastante, una aceptación muy buena, y ya va avanzando poco a poco, y llegará un momento que las personas que hayan seguido periódicamente, que también cuando termina la sesión se cuelga entera para que las personas que puedan verlo en, por decirlo de alguna manera, en diferido, puedan, pues bueno, seguirlo de otra forma, ¿no? Y sí que está teniendo bastante aceptación, que cuando terminen se garantiza que el que siga paso a paso lo que la monitora realiza a través de esto, pues a través del canal de Juventud, pues perfectamente puede saber la parte básica de la lengua de signos española. Y bueno, por otra parte también, pues la Delegación de Infancia, pues se ha realizado un concurso de dibujo online, un concurso con tres sesiones. En esas tres sesiones pues ha habido una temática específica cada uno, y bueno, todos los niños y niñas, ayudados también por sus padres para poderlo colgar a través de las redes, porque estamos hablando entre 3 y 12 años el enfoque que se le da, y que bueno, las ediciones pues bueno, han sido tres, uno por la temática de la familia, otro como directo en casa, y bueno, hoy se subirá los dibujos que hayan realizado sobre mi pueblo, y que bueno, pues, ha tenido un nivel de aceptación bueno, y que esperemos que para futuro, esperemos que para futuro sigan participando, porque vamos a seguir realizando talleres ya, no solamente dibujo, le vamos a tirar para otra temática que daremos a conocer a lo largo de la semana que viene y que, bueno, dentro de las delegaciones, dentro de las posibilidades que hay, de los medios que tenemos a nuestra disposición, seguimos trabajando. También el Centro de Información Juvenil se sigue atendiendo a través del correo electrónico y de teléfono a todas aquellas cuestiones que los jóvenes quieran trasladarnos o dudas de otro tipo, de temas de garantía juvenil, de todos los temas que se venían tratando y que se siguen con normalidad, pero a través de correo electrónico y teléfono. Y en definitiva, lo que intentamos también por la parte del equipo gobierno y, bueno, la Delegación de Juventud e Infancia, dentro de esta anormalidad, de esto que es poco anormal, nos acogió todo un poco de esta forma, pues seguir con normalidad, con actividades y con seguir sobre todo, pues bueno, ayudar también a, bueno, estamos confinados en nuestras casas y esa sensibilidad trasladarla a través de iniciativas y actividades para que, bueno, para los más jóvenes, para que se puedan divertir, puedan, pues bueno, dentro de una manera, pues seguir con su vida, pero bueno, desde otra forma que dentro de nuestras casas. Y por último, el colectivo de autores ubriqueños ha organizado una feria del libro virtual con motivo de la celebración del Día del Libro. El colectivo tenía previsto celebrar la tercera edición de la Feria del Libro en el Parque Rafael Alberti, iniciativa cultural que tuvo que ser suspendida debido a la declaración del estado de alarma. Sin embargo, desde el colectivo se ha querido mantener este encuentro entre los autores locales a través de las redes sociales, con la creación en Facebook de eventos literarios de Ubrique y del mundo. Bueno, pues en principio, como bien has dicho, cuando vimos el alcance que iba tomando todo esto de la pandemia y todo esto, pues nosotros fuimos uno de los primeros que dijimos, mira, vamos a cancelar, porque ya preveíamos que esto iba a ser imposible. Entonces, a raíz de ese momento, ya, bueno, algunos empezamos a maquinar, ¿no? Ideas, ¿no? Posibles ideas. Y fue realmente hace unos días, cuando realmente surgió la idea ya final. Y dijimos, mira, tenemos que sumarnos a este movimiento que se hace por las redes, porque los escritores tampoco podemos quedarnos callados, los autores ubriqueños lo han hecho, además de manera maravillosa, los pintores también están ahí, todos los artistas están, ¿no? Y los escritores, pues no nos podíamos quedar a un lado. Bueno, pues se trata de, bueno, ponerle cara a los autores a través de vídeos también que ellos mismos han realizado. Lo subimos a la plataforma de Facebook, en este caso, donde tenemos pues la página del colectivo, y aparte pues hemos realizado la creación y hemos invitado pues masivamente a gente de todas partes, ¿no? De todos los rincones de España, realmente, para darnos más difusión. Y ahí pues han empezado a colgar pues los vídeos, sus libros, hablándonos un poco de todo, ¿no? De sus sensaciones también, de todo lo que estamos viviendo, y no sé, es como una feria del libro real, o sea, física, solamente que no vamos a poder estar ahí al lado para que nos firmen los libros, ¿no? Pero ellos mismos pues están ahí atendiendo a la gente también, y si tienen alguna pregunta o cualquier duda o algo, pues ellos están encantados también. Tenemos gente de toda España, ¿eh? Además, que esto es lo bonito también de hacerlo por las redes, que aunque no exista la cercanía física, pero se ha sumado gente de Barcelona, gente de Valencia, gente de muchas partes, y mira, pues es bonito. Bueno, pues a nivel ubriqueño, pues bueno, tenemos a básicamente a los que ya conocemos, a Mario Eugenio Venegas, tenemos a Salva Barroso, tenemos a Sonia Fernández, yo mismo también he participado, también Mercedes, que llevaba antiguamente la librería Fábula, pues también se ha querido sumar porque adora el mundo de la literatura, su marido también, don Bartolomé también ha puesto su granito de arena, y a nivel nacional, pues bueno, tenemos a Susie Hope, de Barcelona, tenemos a Luz FS de Sevilla, y se van sumando más y más. Lo que pasa es que ahora mismo decirte todos los nombres, oh, sería casi imposible. Yo animo a la gente que busque el grupo y la página de eventos literarios de Ubrique del mundo, y ahí van a poder ver todo lo que se va sumando a esta iniciativa. He querido animar desde el primer momento a todo el mundo que le gusta leer, aunque no escriba, pero a que le guste leer, pues mira, que se haga un vídeo, pues leyendo un fragmento, o bien hablándonos de los libros que quiere recomendar. Estamos en unas fechas para eso también, porque mira, los que se quedan en casa, porque por desgracia hay muchos que no pueden quedarse, pero los que se quedan, pues tienen que buscar ese entretenimiento también, y los libros es una buena salida. Y animamos a eso, a que suban sus vídeos o incluso que comenten y digan los libros que les gustan, los que están leyendo, los que han leído, todo, en definitiva. Claro, yo estuve hablando con Mari Carmen precisamente, además me encantó que ella misma tomara esa iniciativa, porque yo creo que ha sido muy positiva, tanto para, bueno, sobre todo para los niños, ¿no?, que ha sido una lectura infantil diaria que, bueno, pues requiere su tiempo y requiere, bueno, prestarse a ello también, ¿no? Y yo sé que Mari Carmen, pues, es una persona que se lanza y la verdad es que se agradece que haya puesto ese granito de arena, ¿no?, porque también disfruta de la literatura y de los libros, vive de ello también, pero lo disfruta además. Además, bueno, teníamos mucha ilusión este año porque íbamos en una línea ascendente, ¿no?, digamos, en cuanto a organización de actividades y todo esto, y bueno, pues hemos recibido ese pequeño frenazo, pero yo creo que va a ser para retomarlo con más fuerza. Sin duda, es nuestro evento más fuerte a nivel literario, pero bueno, como bien dices, pues tenemos ahí otros pequeños eventos que vamos realizando tanto a nivel personal como a nivel colectivo que van enriqueciendo. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Gracias por su atención y buenas tardes.